ustedes. ¿Se quedó atrancada o qué? El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Te bloqueo, te desbloqueo. ¡Bravo! Te bloqueo. ¡Oh, maldita sea! ¡Bravo! Te desbloqueo. Gracias a The Home Depot llega esto, muchachos. Saludos a la gente que trabaja en The Home Depot, los que están allá afuera de repente buscando chamba honradamente. Saludos a toda la gente de The Home Depot que siempre te atienden bien. Y ahorita que están con las ofertas de pintura de las mejores marcas solamente ahí en The Home Depot para así, pues le va a echar una pintadita a la casa de repente. Ahorita que tiene a los jóvenes de vacaciones, que agarren la brocha, el rodillo, órale, que les ayuden a llevar su proyecto a cabo. Y si son profesionales también, las mejores pinturas en The Home Depot para su proyecto. Además, las herramientas. A veces puedes tener buena pintura, pero sin herramientas, ¿no? Así que herramientas y buena pintura, los mejores precios de las mejores marcas en The Home Depot. Haz más ahorrando. Bien, bravo, Garbanzo. Bravo, maestro. A ver, Crucito, tu primer mención en The Home Depot. Haz más ahorrando. Qué barro. Muy bien, qué barro. Te acabas de ganar tus Big Bucks. ¿O cómo se llaman? V-Bucks. V-Bucks. Esos son lo que usan los niños para Fortnite. Ya habla como señor. Oye, usted, que man. Por cierto, Brody, el viernes... Sí, no, ya cuando uno le empieza a preguntar a los niños ya es la vejez. Oye, empieza el mundial. ¿Es el primer mundial de Fortnite? Primer mundial de Fortnite en Nueva York, Brody. Sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, el Mundial Garbanz de Fortnite. Ahí, sentados todos los niños, maestros. ¿No, no se le hace que es una falta de respeto a la actividad física, gran líder? No, yo usted creo, está de acuerdo con eso. Esto es como cuando de repente alguien toma cerveza y le dice, oye, ¿qué no se te hace mal para tu salud? La cerveza te engorda, pero después te dice... Sí, pero me tomo unas dos cervezas por ahí al fin de semana. Entonces ya cambia. Ahora si me dices, ¿es malo que jueguen Fortnite? No es malo, es cuánto juegan. Ahora, estará... Esa es la pregunta. Sí, sí, pero entonces, ¿estará usted de acuerdo que para poder llegar a ser y formar parte de un mundial tuvo que haber pasado horas y horas? Oye, sí, vi que tenían que estar 3 horas al día. ¿Qué va? ¿No? No va. Para poder calificar. 3 horas al día. Sí, pero ahí va ya puro profesional que a eso se dedique y eso ganan su dinero, Brody. Bueno, se sí gana más. Pero si tu hijo es malo para jugar, levántalo. Dile 1 hora por malo. Vámonos. Levántalo por malo. Sí, o sea, si tú vas y lo te pones a ver a tu hijo jugar Fortnite y lo matan cada rato, y de aquí a que está ahí donde están bailando, va a ir el camión y los va a soltar en la isla, de aquí a que caen, duran más en eso que en cuando llegando los matan. ¿No? No. Los malitos. Tú, Crucito, eres promedio, ¿no? No eres muy bueno ni eres malo, ¿no? ¿A cuánto has llegado tú, Crucito? Lo más que has llegado en el mapa de Fortnite. ¿Qué lugar? Es que él piensa 10. Que es Super Mario Bros. No, no, Garbanzo. Es que van siendo eliminados, ¿no? Entonces, sí, pero él ya ha ganado, ¿no? ¿Has ganado? Sí. ¿Cuántas veces has ganado? 6. ¿En cuántos años? Seis en uno, maestro. ¿Cuántas horas se la pasa? Sí, debe ser malito, mijo, ¿no? 20 horas se la pasa ahí. Malito, mijo, ha de ser. 6 veces había ganado. Chamblado. En un año. Pero bueno, ya sabemos, hijo, para qué no puedes hacer. Porque ahorita hay jóvenes que hacen su buena lana de eso. Sí. Entonces, ya han cambiado. Es una nueva carrera y todo. Pero si tú no eres un gay, es como tú juegas cascarita. No vives de eso. Claro. Si alguien juega fútbol profesional, sí. Así de fácil. Usted fuera un fregón para eso, no lo tendría ninguna duda, maestro. ¿Para qué? Para Fortnite. Lo estaría todo así. No. Usted es bueno para todo, yo ya no, lo vi. No soy bueno. No, para usted, es que es muy humilde. Ya, mire, todas las llamadas que entraban a este show, antes eran pura pelea, ahora es puro manzam. Ya las amansó a todas. Ya los calmé, eso sí, ya calmé a los mandilones, a las malas mujeres, ya las aplaqué. Ya entendieron, ahora son mis fans, ahora, ay, Doggy, te amo, no había escuchado bien, y que no sé cuánto, y que no sé qué. Pues bueno, eso es lo más importante. Bien, tengo esta nota el día de hoy muy, muy interesante. tú, ¿cómo te llamas? Garbanzo. Todavía, maestro. Te llamas Garbanzo. Todavía. Y la pregunta es, ¿te consideras tóxica? Y quiero leer esta nota porque últimamente antier un hombre se habló y dijo que su mujer nomás volteaba poquito para cambiarse de carril y volteaba para un lado y la mujer ya lo traía a golpes por celosa. Y luego ayer pasamos un video que compartimos en redes sociales donde una mujer dijo que su hombre volteó a ver a una mujer y casi lo agarró, bueno, no casi, lo agarró a golpes y hasta una azafata la golpeó y se volvió loca. Y el día de hoy quiero... Encontré esta nota que dice, ¿te consideras tóxica? Porque muchas mujeres me están oyendo ahorita y dicen, ay, sí, esas mujeres locas. Permítanme, ustedes han de tener algo de eso y ni cuenta se dan. Y lo peor no es que ustedes no se den cuenta, es que el hombre que está con ustedes lo está sufriendo y el brody no ha hecho nada, ni un movimiento siquiera para deshacerse de ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bip, bip! ¡Todos sumisos! El gran líder está hablando y estamos con la cabeza inclinada, gran líder. ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Tú puedes decir papá. ¿Ok? A ver, hip, hip. Papá. Eso. Muy bien, desde revisar su celular hasta amenazarlo con bajar del auto estando en marcha, son algunas de las señales que pueden ser muy alarmantes. Vean, yo leo esta nota. Esto yo sé lo que voy... Yo se los había dicho. Mujeres peleando en el carro, en el coche, o mujeres amenazándote, o sea, que deben de revisar tu celular. De verdad, es una enfermedad. Pero ustedes, como están acostumbrados a tener ese tipo de mujeres enfermas, ya no lo ven mal. Hasta a mí me ven... Imagínense ustedes, brodis, a lo que hemos llegado. A mí me han llegado a ver como mal. O sea, fíjate su enfermedad. Todos los que están en contra de mí es porque ustedes son los que están mal. De verdad, ustedes son los que están mal. Y cada que llamen, acuérdense de eso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Papá! ¡Hip, hip! ¡Papá! ¡Hip, hip! ¡Papá! Oye, hay unas palabras de Crucito, ¿eh? De cuando estaba más chiquitillo que vino aquí. En otro de esos. Es que ahorita viajes. Es que ahorita se le oye la voz más. Ya más madura, ¿no, maestro? Sí, y cantabas, hijo, hace muchos años. Mira, tengo una grabación aquí. Estrellita, únicas que yo existía. En el cielo, en ella sí. Y así, cantaba Estrellita, Estrellita. Esto es Crucito cuando vino. Mamá, nani, ¿te quieres un pan, tata? Muy clarito hablabas, Muy clarito. ¿Cómo que es más clarito? Ahí ya decías dog. Oye. Oh. How cute, diablito. ¿Por qué estás llorando, diablito? Es que los niños, maestro. ¿Porque tú no estuviste con tu papá? ¡Oh! That hurts right there. Estrellita, únicas que yo existía en el cielo, en ella sí. ¿Quién estaba hablando? ¿Qué cazón? Ya me hubiera gustado tener una grabación mía de niño. Tu papá no te grabó. Ah, no, pues. Nada más me acuerdo en la grabación y mi mente le hace. ¡Rum! ¡Rum! En ella sí. Ese calzón. ¿Ese calzón? Esa es la canción. Ah, la canción, sí. Que como... A ver, Crucito, di, ¿esa canción? Esa canción. ¿Hoy? No, ya al rato está en la voz como tu padre. Ese calzón. Ese calzón. Maestro, tómese una pausa para llorar juntos ahorita por este buen momento. Sí, lo voy a hacer. Regreso. Rápido. Más, más, mucho más. Con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. bien, hablaba de esta nota muy interesante, de la cual... Oiga, maestro, tiene muchas llamadas. Explica si tú eres una llamadas, mujer maestro, tóxica es, o no. Y es una clase maestro. Para que tu mujer... Entonces, oiga, maestro, vamos tiene llamada. Para que si tú eres una mujer... Oiga, no se esté ¡tiene llamada! Híjole, maestro. Bueno, voy rápido. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Adelante, brody, buenas tardes. Primero que nada, un placer y muchas gracias por tomarse la molestia en tomar mi llamada. ¡Bravo! Garbanzo, ponle las trompetas, por favor, al maestro. Ah, pero cómo no, pero déjame hinco primero, maldita sea. A ver, maestro, ahí le van sus cornetas. A ver, era trompetas, ¿cómo que les va sus cornetas? A ver, dime, brody. Pues primero que nada me gustaría agradecerle por abrirnos los ojos a tantos hombres. No iba a decir que en el país, pero en el mundo ahora, por toda la gente que lo escucha en el internet. Eso sí. Y más que nada quiero decirle como aquel, el que dijo el otro día, que sus discípulos éramos unos imbéciles. Pues, soy uno de ellos, maestro. No. Soy uno de ellos, pero quiero decirle que gracias a sus consejos, yo soy el que maneja, yo soy realmente la cabeza de mi familia. No hace falta ser de ninguna religión, ni ser una buena persona, ni mala persona. Se trata de que seas un buen hombre y tengas la sabiduría para poder guiar a la familia. Gracias a Dios hasta este momento. He aprendido muchísimo con sus clases, maestro. Y me gustaría que siguiera dando más clases para que más gente tuviéramos un poco más de cordura, tanto hombres como mujeres, y llevar este mundo a un mejor, a una mejor sociedad. Sí, yo me conformaría, brody, más allá de llevar a una mejor sociedad, bueno, esa es la idea, pero que ya no empeore, brody, ya de plano. Cada vez es peor, ya y cada vez es peor, pero sí, esa es la idea. Y yo les digo, olvídense del mundo. Yo les voy a decir a ustedes, de que mejore el mundo, con que mejoremos nosotros, eso es un algo muy grande. Pero gracias, brody, ¿y qué edad tienes tú? Yo tengo 34 años. Ahí está, brody, pues eres la cabeza de la familia, no te lo había dicho tal vez tu padre, tus tíos o lo que sea, y tuvo que venir a decirte el doggy. Pero al final de cuentas no importa quién te lo diga, siempre y cuando sea para mejorar. Bravo. Ahorita regreso. ¡Bravo! Y les voy a dar... Ahora sí, regresando, les voy a dar esta nota que habla de si eres una mujer tóxica. Yo sé que es para hombres, pero a los hombres va a caer el 20 si su mujer es tóxica. Y tú, si eres fan mío y de repente quieres mejorar, puedes cambiar esto, dejar de ser tóxica, de estar loca. Ahorita regresamos. Más, mucho más, con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. Muy bien, algunos hasta la agarran de juego, porque el otro día vi en el partido en Phoenix, cuando jugó México-Costa Rica, que alguien traía una pancarta que decía, busco novia tóxica, ¿no? Entonces se les hace como chistoso a muchos. Obviamente quieren salir en la tele y lo que tú quieras, pero hablaba yo de estos últimos días, se han presentado cosas de mujeres celosas. Habrá hombres celosos, pero sabemos cuáles son la mayoría, que son las mujeres, por más que vengan a lloren y pataleen aquí y la hagan de emoción. Eso ustedes lo saben. Pues muy bien, señores, vamos a hacer esta prueba. Se llama ¿te consideras tóxica? ¿Conoce tu nivel de celos en una relación? Y te hacen preguntas y tienes que contestar sí o no. Así que vamos con la primera. Son 7, perdón. ¿Alguna vez has hecho lo siguiente? Aprovechas cualquier minuto en que se distrae tu novio o tu esposo para revisar su celular. O sea, que del brody, pues ahí está el celular, pero él está viéndolo, entonces tú como que no quieres checarlo, pero el brody dice, déjeme echar un baño. Y tú dices, está bañando, ahí está. Y checa su celular. Bueno, si lo has hecho, vamos a ponerle sí. Sí. Muy bien. Número dos, ¿lo has amenazado con bajarte del carro cuando está en marcha? Así como, bájame, aquí me bajo. No. Si no te paras, me aviento. Aquí me... Estoy seguro que muchas de ustedes que me están oyendo lo han hecho. Tóxicas. Vamos a ponerle sí. Sí. ¿Ok? La otra pregunta dice, ¿en más de una ocasión lo has obligado a eliminar o bloquear a esas amiguitas que no te caen para nada bien? Bloqueala. Cuidado, no le hables. Cuidado. Ojo, ojo con esto. Y pongo el teléfono aquí. Hasta me voy a tallar las manos. Hay algo que se llama psicología, brodis. Y entonces, ustedes son, muchos de ustedes son muy idiotas. Hablando de relación, ¿eh? No son idiotas en general, hablando de relaciones. Y es que ustedes empiezan con el pie izquierdo una relación. ¿Y cómo es empezar una relación con pie izquierdo? Dándole gusto en todo. ¡Ah, qué bárbaro! Eso es una manera mala de empezar. ¿Por qué? Porque tienes que mantener ese nivel y nadie mantiene ese nivel. Es como en un maratón. Estos kenianos que corren, ellos no corren con un sprint. No. Van despacito, hay gente que corre y se los rebasa, se los pasa, ¿no? Pero ellos saben cuál es su ritmo para llegar a la final y ser los campeones. Igual en una relación, tranquilos, trotando, muchachos. Es más, pueden empezar caminando. Es más, gateando, caminando, trotando. Después, el speed. Y hablo de eso en forma figurativa, relacionado con hay que darles poquito, consentirlas poquito, aquí no empiecen con todo. ¿Por qué voy con esto? Porque aquí dice, en más de una ocasión los han obligado a eliminar o bloquear a esas amiguitas que te caen para nada bien, y muchos brodis, como son muy tontos, hasta empiezan ellos autohaciéndolo, diciéndole, oye, vi como que no te cae Marina, ¿va? Ya no le voy a hablar, es más, ya lo voy a bloquear del Face y del Instagram y ya del Snapchat, ya la quité. Mira, ya la quité. O sea, entonces, esta mujer, el día de mañana que ustedes agarran una bronca, tú vas a sacar hasta bloquea a Marina y ella te va a contestar. ¿Y yo cuándo te dije que la bloquearas? Ah. Obviamente, nunca hubo un bloqueala, pero su reacción, su forma de actuar, te dijo más que eso. Entonces, ellas la van a sacar, es como el Brody. Oye, Brody, va a jugar México creo que va a jugar México en San Antonio en un poco tiempo, por decir. Oye, Brody, va a jugar México en San Antonio, vamos. Y tú, los mandilones, esta es la manera de pedir permiso. Oye, vamos a ponerle que es 20 de octubre. Oye, Enriqueta, 20 de octubre, no tenemos nada que hacer, ¿o sí? Y ella, no sé, ¿por qué? No, nomás, no, es que se me hace que va a jugar México, se me hace que México va a jugar, pero no, va a jugar, se me hace que en San Antonio, se me hace que van a jugar ahí, y la mujer ya lo trae, ya lo sabe. Entonces, ok, sí, va a ir mi compa el Garbanzo, ok, sí, va a venir para allá, 20 de octubre, Garbanzo va a ir y el otro, el Diablito, invitaron, ahí es cuando empieza el ruido, ¿no? Me invitaron, pero me invitaron es con miedo. Así. Van para allá y invitaron. O sea, esos son ustedes los mandilones, los que tienen miedo. Si ya vas a pedir permiso de una manera tan idiota, pues de una vez pídelo bien. Oye, Marina, no tendremos nada para el 20 de octubre porque voy a ir al partido de México con San Antonio, voy con mi compa el Garbanzo y ver el Diablito. Y recuerden, ya están casados, también es como que me voy. Lo digo porque puede ser que haya un asunto familiar, que ya estaba, y uno es malo para las fechas, y te va a decir, ¿no te acuerdas que es el bautizo de tu sobrino? Entonces, sí, cierto. Por eso se los digo, no porque pidas permiso. Porque tú, si eres un hombre responsable, trabajador, no le falta nada a la leona, lo único que puedes decir es, voy a ir el viernes, el juego es el sábado y regreso el domingo temprano, o me voy el sábado temprano y regreso el domingo temprano. Vamos a ir con mis compas. Punto. Bravo, maestro. No. Ahí van por aquí, por acá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ustedes, de repente, la mujer les va a decir... ustedes van a decir, con ese tipo de... Y me invitaron. Y ella va a decir, ¿y te qué? Me invitaron. Ok. No, pues... Pues ve, ¿no? Vete. Vete al partido de México. ¿No? ¿Cuánto va a costar el boleto? No, pues creo que como salen 200 ida y vuelta. Y de hotel, ¿cuánto van a pagar? Como 100. Como 300. Y lo del boleto, como unos 100. En total, como unos 400. Ok. No, pues está bien, ¿no? Nunca le dijo que no vaya. Nunca le ha dicho que no vaya. ¿Qué hace el brother? No, pero pues, ¿para qué? ¿No? No. De todos modos, el lobo para andar bien cansado el domingo. Ya es que el lunes trabajo temprano. O sea, ya le dijo que no fuera, pero nunca le mencionó. Entonces, estos brodis, ustedes los tienen amarrados y por eso son los que ustedes dicen, Doggy, ¿de qué hablas? A mí mi vieja nunca me ha dicho que no vaya. No, yo sé que no te ha dicho que no vayas, pero te ha tenido acciones y actitudes que te han detenido a hacerlo. Yo no soy mandilón, soy hogareño. Lo usan muchos como chiste, otros lo dicen desde el fondo del corazón. Yo soy un hombre de familia. Ay, güey, perdón. Pues un día todos los que abarrotan los estadios, gente desobligada, gente sin familia. O sea, brody, se las... ¡Qué barro! ¡Todos sumisos! Gran líder, estoy verdaderamente afortunado de estar aquí. Se me está haciendo un nudo en la garganta, pero quiero aguantarme. Tan bellas palabras, maestro. Es que comiste aguacate y eres alérgico. Oh. Entonces... ¿Quién le puso aguacate? Entonces, ustedes están controladas de una manera, tienen un hilo... ¿Se acuerdan antes del PlayStation cómo lo jugabas con el control? Tenía el cable pegado. Sí, ¿cómo no? O el Nintendo. Sí. Ustedes están siendo manejados wireless. No, Bluetooth. Ustedes están siendo manejados wireless. Sigo con esto. Bueno, vamos a tomar unas llamadas y sigo con esta cosa de las mujeres tóxicas. Delia, buenas tardes. Buenas tardes, Doggy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Adelante, Delia. Ay, Doggy, ¿cuándo te vas a cansar de hacer tu crítica y estar juzgando a las mujeres? Va. Nunca me voy a cansar mientras sigan siendo así. Nunca. Dices todo lo que ya todos lo saben. Los hombres lo saben. Todos lo saben, pero te disfrazas tu rencor y tu odio en decir que nada más estás dando una educación, una enseñanza. Como lo quieras tomar, no me importa. Es que no es como lo quiera tomar, es que así es. Y tú lo sabes. Muy bien, si así tú crees que así es en tu mundo, así está bien. ¿Por qué no agarras otro tema, tu segmento de otra cosa? Oye, pero tú siempre me llamas y me dices lo mismo, ¿por qué no ya opinas diferente? ¡Oh! ¡Jaque mate! Yo no siempre te llamo. No me grite, no me grite. ¿Y tú por qué me gritas a mí? No me grite. ¿Y tú por qué? Vámonos. Bravo, va. Una cosa es hablar fuerte y otra cosa es que te griten. Crucito, ya le di las grabaciones todas de todos los shows, ¿eh? Crucito, ya. Muy bien, ¿alguna vez has hecho lo siguiente? Dice, ¿no se le hace que tuvo miedo a lo que iba a decir? En más de una ocasión lo has obligado a eliminar o bloquear a esas amiguitas que no te caen bien para nada. Y por eso hablé de todo esto, porque muchas mujeres van a decir, yo nunca le he dicho que bloquee amigas, ni que nada de eso, pero han habido actuaciones que hacen que él las elimine. Oye, ¿y le diste like, no? ¿A quién? A nadie. ¿No? ¡Ya! Y la bloquean. Ok, vamos a ponerle que sí. La otra pregunta es, ¿tomas te tomas tu tiempo para checar las fotos en las que ha dado me encanta. O sea, checas las redes sociales de tu esposo, tu novio, donde pone likes, me gusta y todo eso. Se toman tiempo para eso, es como que... buenos días, se viene la Psycho, Psycho Time. Ese teléfono que ve a su carita se desbloquea y vámonos directo al Face. A ver a quién le dio, cómo va, pero te digo, el perro ayer que estaba en la noche en el baño, por eso se tardó tanto. Ahí está. ¿Eres tú de esas? Bien, vamos a ponerle un que sí. Es la siguiente, que ni se le ocurra enojarse porque te sacas de la manga algo del pasado y le ganas. O sea, brodis, o tu mujer, para saber que eres tóxica, hemos dado sí a estas cosas. Ahora, tú eres de esas mujeres que la ha regado porque nadie somos perfectos, o has hecho algo que no le gusta a tu brody y de repente él se enoja y dice, oye, ¿cómo es posible que tú... Ah, cállate, que tú un día... Entonces empieza a sacar cosas porque la mujer no pierde. Dicen que lo peor que les puede ir es empatar. Entonces, nunca pierden. Entonces, eso también es ser parte de ser tóxica. Yo el otro día lo... Ya tiene mucho que no doy este ejemplo, pero lo voy a dar otra vez. Tú estás en tu casa, ¿verdad? Estás en tu casa, le quiebras su celular, por decir, que es lo que más aman las mujeres, por lo general, y le quiebras el celular. Te va a ir como en feria. Mi celular, ¿cómo es posible, idiota? ¿Qué no ves? ¿Por qué lo tumbaste? Pareces niño. ¿Por qué no te fijas? ¿Cómo el tuyo nunca se te ha caído? Mis cosas no te importan. El Brody dice, perdón, ¿no? Perdón por lo que acabo de hacer. Te voy a comprar otro. No se trata de comprar otro. Es que tengas cuidado con mis cosas. Yo sé, perdón, voy. Perdón, la regué. Sí, siempre que hablar de tu carita, que... Nah. Fíjense. Un día después, ella te tumba tu celular a ti. Oye, ¿cómo es posible que hayas tumbado mi celular? O sea, fíjate, mi celular estaba ahí. Yo no sé cómo le hice. ¿Estás llorando? Sí, estoy llorando. Yo sé que te lo tumbé. O sea, me siento ya mal que te lo tumbé y todavía me lo echas en cara. O sea, yo sé que la regué. Empiezan a llorar. ¿Qué hace el Brody? Perdóname. No. Perdóname, perdón, perdón. O sea, el Brody pidió perdón en los dos casos. Cuando ella tuvo la culpa y cuando él tuvo la culpa. Pero lo peor es que cuando ella tuvo la culpa también, con el llorado, con el... Porque... Perdón. Es el famoso empate ahí, maestro, también, ¿no? No, es un famoso te ganó, güey. Te pediste perdón. Bueno, tú, Garbanzo, lo viste de un empate, te entiendo. Para ti eso es... Para ti es un empate. O sea, está bien. Es como los de las Chivas perdieron con el Atlético de Madrid y decían que empataron. No, hombre. ¿Por qué andan mal? Vamos con la siguiente. ¿Sacan cosas del pasado? Vamos a poner que sí. Ya casi termino con eso y ahorita tomo una llamada. Bueno, creas un Facebook falso y le mandas mensajes para probar su fidelidad. ¡No! Eso tiene que ser de película, eso no existe. A ver, voy a poner aquí que no. Vamos a decir que la que nos... Voy a hacer buena onda con ustedes. Es más, una de ustedes lo ha hecho, así que voy a poner que sí. Han creado cuentas falsas de Instagram, Facebook o lo que sea y le mandan request para checarlo. Sí, una más. Vas perdiendo una discusión y aplicas la vieja confiable de llorar para salirte con la lo que he hablado. Hace ratito. Ya está, vamos a ponerle que sí. Y la respuesta es, obviamente eres tóxica. Tómala. 7 de 7, más tóxica que Chernobyl. Muy buena, muy buena nota. Más tóxica que Chernobyl. Si no saben quién es Chernobyl, muchachas... Cultura, maldita sea. Vamos con algunas llamadas. Vamos con María. María, buenas tardes. Hola, Doggy, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, quería pedirte un consejo, porque, bueno, no sé si yo me consideraría una mujer tóxica. Lo que pasa que mi pareja una vez lo que pasó, que me dijo que tenía una amiga y pues yo iba a las fiestas así con él y todo, y me dijo, me la estaba presentando y me decía, no, pues mira, es que esta amiga es muy buena amiga mía, yo la conozco desde que estamos en la primaria y todo, deberías de hablarle, es muy buena onda. Y pues yo dije, pues sí, sí, está perfecto y todo, ¿verdad? Pero ya después me enteré que ellos tuvieron algo que ver antes de yo estar con él. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo necesito que no le hables, o está mal porque tú me la presentaste como si fuera tu amiga. O sea, como que no pasó nada, pero no me dijiste que había pasado algo. O sea, ¿tú crees que yo soy una persona tóxica por haberle dicho que la quitaran de su Facebook, que no le hablaran? Y o sea, cuando yo le pedí de ese favor, que si la podía quitar, él me dijo que no, que porque era amiga de hace muchos años. Muy bien, no sé. Y mi pregunta es que si esta mujer está en Facebook, ¿qué hace? Y si la quita, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Okay, yo pienso que ya de ahí ya no va a poder hablar, ¿verdad? Porque ellos hablaban cuando... Pero ya viste, esa es tu mente tóxica. ¿Tú crees que ya no pueden hablar porque la borró del Facebook? Sin embargo, el que va a hablar, va a hablar. Él puede estar mandándole mensajes privados en Messenger o en otra red social y ni siquiera sabes. Okay, entonces significa que sí, hubiera dejado entonces yo... Que la tuviera en el Facebook. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 20 y él tiene ya casi 27. 27. De primaria te gradúas cuando tienes 11. Ya pasaron como un rato. Bueno. Y él vio a esa niña que tal vez fue su novia en primaria. O sea. No, porque su familia me dijo a mí... que, o sea, yo apenas empecé a andar como él como hace 3 años, ¿verdad? Entonces, cuando yo conocí a su familia, pues ellos como que se reían así con la muchacha y todo, y me había enterado que en ese tiempo, como en unos 3 meses, cuando yo empecé a andar con él, eso había pasado, o sea, entre ellos. O sea, había pasado recientemente. Y fue cuando él me quiso presentarla como su amiga, como que no había pasado nada, y yo le pregunté, no, o sea, no has tenido nada que ver con ella, y me dijo que no. Entonces fue su familiar pues que me dijo. Yo pienso que este brody, si te dice que sí, la ibas a hacer de emoción, y ya te enteraste, pues le hiciste emoción. Por eso no quería él no tenía la confianza de habértelo dicho. O sea, tú no eres una mujer que le genera confianza. Tú eres celosa y ya lo has demostrado. Y si estás bien o no, para mí no. Pero si eso te hace sentir bien a ti, pues allá tú. Para mí es tóxico. Bravo, ya se me acabó el tiempo. La tarjeta roja. Señores, fíjense lo que es tener que decirles. Este es un mensaje importante. 52 niños murieron el año pasado por hipertermia. Cuando dejan a los niños en el carro, en el coche, y se van a la tienda con la vecina, o se les olvida en la casa afuera, y los niños mueren. Se les están olvidando los niños, señores, ya es el colmo. Por favor, revisar antes de cerrar. Cuiden a sus niños, brody. Bravo. Te van a llamar, ya eso ya sabemos, ¿para qué nos dices? Dale pues. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes.